colegios secundarios de nuestra ciudad están realizando distintas actividades como pintadas de murales. Bueno, también hubo una obra de teatro a cargo de la gente de Teatro por la Identidad de Bariloche. Y también, bueno, otras actividades que se van a ir haciendo a lo largo de toda la mañana acá en la plaza con la participación de los estudiantes. Bueno, presencia también de algunas autoridades municipales, del área de derechos humanos, también del intendente que está participando de esta movida. Y, bueno, el reclamo de aquellos años, pero que sigue siendo reclamo del día de hoy. Porque los estudiantes de acá de Viedma y de Patagones también están luchando por un boleto estudiantil, claro, como lo hacían hace 40 años atrás los chicos de La Plata, que fueron desaparecidos en aquella tremenda noche, pero también muchos estudiantes más. Estamos con Tomás, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Pablo VI, que recién, bueno, delante de todas esas autoridades municipales que andan dando vuelta por acá, pidió, ¿no?, por el boleto estudiantil gratuito para los chicos de acá de Viedma y también de Patagones. Bueno, Tomás, te enfrentaste ahí en el micrófono y dijiste, bueno, cosas que son luchas de antes, pero también de ahora. Sí, sí, la verdad que me acercaba a la idea, me pareció algo, la verdad, muy hipócrita este acto de políticos que vienen acá en un homenaje en el cual se plantea esta lucha, que se habló de chicos que desaparecieron por este derecho que tenían, y que vengan acá y sabiendo lo que están haciendo, que si convocaron marchas iniciadas el año pasado por la escuela número 8 y que este año se siguieron, y bueno, viendo los oídos sordos que nos hacen, que vengan acá a ver el homenaje, nos resultó algo chocante. Entonces, bueno, nos saltó la necesidad, el deseo de recordarles que nosotros estamos luchando por este derecho y que hay situaciones en las cuales compromete mucho la educación en el sentido de que no haya un boleto estudiantil. Entonces, bueno, era recordarle que la lucha está vigente y que nos escuchen, y bueno, qué mejor situación que en un micrófono abierto, ¿no? Exactamente. Bueno, las caras no fueron de las más alegres, ¿no? Vos estabas ahí, estabas mirando. Y la verdad que cuando vi las caritas y vieron que le estaba hablando eso, medio que se fueron para los costados, empezaron a hacerse los otros hasta en algún punto, y bueno, ahora ya no está más. Se fueron, no le duró mucho la presencia en el acto, pero bueno, la verdad que era la situación perfecta para recordarle esto, guste o no le guste, y que nosotros vamos a seguir con esta lucha, y que nada, del Frente Estudiantil, tanto como del Centro de Estudiantes de la Escuela por los Estudios y de todas las escuelas, que se tiene que reactivar esta lucha, que no se tiene que dejar de militar en la adolescencia, que es algo en lo que estamos haciendo mucho hincapié, y que nada, que no se pierda la lucha estudiantil, y que no se tenga miedo a luchar. Bueno, recordando esa fecha tan especial, ustedes como estudiantes, en este caso secundarios, pero bueno, también formando parte de un frente que agrupa distintos niveles educativos. ¿Ustedes cómo se sienten como jóvenes en el marco de todas esas luchas que estás nombrando? Y la verdad que sentimos a la vez, es como algo doble filo, porque hasta un punto los mismos profesores nos inculcan estos valores, el valor, digamos, de la lucha, de la perseverancia, de estar. Pero después nos encontramos con una realidad que es totalmente distinta, porque cuando confrontamos a los políticos, a frente a la autoridad que tienen, el trabajo de escucharnos y hacernos valer nuestro propio derecho, nos encontramos con que no nos dan bolilla, que nos toman como que, bueno, en su caso, escuchamos a Belloso en algún momento decir que éramos unos irresponsables, que éramos unos drogadictos, y hemos estado hablando con esas autoridades, y la verdad que nos encontramos con una realidad totalmente distinta, y sigue habiendo gente que está haciendo mal su trabajo, que no nos está dando bolilla a los reclamos. Este año tuvimos el tema que nos querían echar los preceptores de nuestra escuela, acompañantes de chicos en situación de discapacidad. Entonces, bueno, encontramos con esto una realidad bastante chocada, que choca mucho, y nada, la verdad que igual vamos a seguir luchando. ¿Tienen pensado hacer alguna movilización en los próximos meses, algo por el tema de boleta estudiantil? Eso se tiene que reactivar, digamos que luego de las vacaciones tienes un periodo de total despreocupación por los valores. Los chicos, la verdad que yo lo remarco mucho, y al estar en quinto año es algo que quiero dejar, que no se pierda esta lucha, así que probablemente se va a volver a organizar y se va a volver a ir a enfrentar a las autoridades para que nos den una respuesta y que puedan ayudarnos tanto a nosotros como a la familia de La Boca, que también se encuentra en una situación muy comprometedora con lo caro que están los boletos y con el gasto que significa en la sociedad que se vive hoy en día. Bueno, Tomás, te agradecemos Bueno, muchas gracias. No, gracias. Bueno, ahí estaba Tomás, el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Pablo VI, y bueno, me parece que él dijo todo, ¿no? Las luchas de antes, bueno, son las de ahora, y está fue bastante fuerte porque terminaron los discursos de estas autoridades y bueno, ya se habían puesto para empezar a hacer las actividades que están haciendo, pintada de murales y esas cosas, y bueno, él se acerca, pide decir algo, y bueno, estaba el intendente, había concejales también, dijo, bueno, ya que están acá, ¿por qué no activamos el tema del boleto estudiantil? Y la verdad que, bueno, ahí obviamente la euforia, los aplausos, los gritos del resto de los estudiantes que están participando acá, fue automática, ¿no? Así que, bueno, la verdad que... ¡Qué momento! Sí, la verdad que un momento, y bueno, eso, fueron 5 minutos y desaparecieron todos, le digo, se fueron todos, pero bueno, está bueno, ¿no? Ese espíritu y esas ganas, ¿no?, de seguir luchando, bueno, reivindicando justamente lo que pasaba hace 40 años atrás. Hoy más que nunca, está bueno. Hoy más que nunca, exactamente. Bueno, sí, Flor, te quedás por ahí, que hay una instalación, vi unas fotos que posteó Américo que pasó por ahí y que sí. Hay unos bancos en la plaza, ¿no? Hay unos bancos en la plaza que tienen las fotos de los chicos que fueron desaparecidos durante esta noche de este operativo, ¿no?, que fue denominado Noche de los Lápices. Lo que están haciendo con estos son bancos y sillas con arriba la foto de estos estudiantes y los están llevando de grupitos a distintas instituciones públicas. Ya llevaron uno de los bancos, un grupo de chicos que entraron a Casa de Gobierno y lo dejaron instalado ahí. En un ratito van a ir al Poder Judicial, que van a hacer lo mismo, van a entrar así de manera silenciosa a dejar uno de los bancos. Y la idea es ir, bueno, con cada asiento, con cada imagen, ir pasando por distintos lugares. Está previsto que, bueno, vayan a la Defensoría del Pueblo, también a la Municipalidad, a la Justicia Federal, a la Legislatura, bueno, y todos estos lugares para, bueno, dejar justamente la imagen de los chicos que fueron desaparecidos y que, de alguna manera, obviamente, ¿no?, el Poder Público, el Poder Civil, tuvo mucho que ver, ¿no?, en esta tremenda dictadura que vivimos acá en nuestro país. Flor, muchísimas gracias. Volvemos en un ratito. Abrazo grande. Dale, un abrazo. Flor Berraute, junto a nosotros, acá, contándonos lo que pasa en Plaza San Martín. Vamos a poner un poquito de Ana Prada y nos vamos a ir inmediatamente al otro móvil con Américo para que nos cuente cómo se está dando este momento fuerte de memoria, sin duda, con la instalación de estos baldosones ahí en el CEM 884. Ana Prada suena en la mañana de Radio Encuentro.